Bueno, estamos aquí entrevistando a Carlos Fraga, quien es parte de DXCA. Es una organización que está en contra del especismo y de la explotación hacia otras especies. El día de hoy en el zoológico de Aragón se realizó una irrupción a un evento que se realizaba con águilas. ¿Podrías decirnos por qué se hacen estos eventos en contra de los zoológicos? Ok, pues nuestro trabajo como organización es interrumpir el especismo. El especismo es una forma de discriminación en que discriminamos a otros individuos que igual que nosotros pueden sentir solamente porque no son humanos. Entonces esta vez pues elegimos el zoológico porque los zoológicos son lugares donde se tiene animales privados de su libertad en ambientes totalmente no aptos para ellos, ¿no? Donde no se cumplen las necesidades que cualquier animal necesita. Vimos cosas muy feas como estas águilas que mencionas, que estaban en jaulas súper pequeñas con amarradas de cadenas muy pequeñas, viviendo vidas completamente miserables. Eso es lo que nosotros interrumpimos, el especismo. Invitamos a la gente que nuestras interrupciones, pues, a cuestionarlo, ¿no? A cuestionar esa posición de los animales como seres inferiores a los humanos o como seres que no, sus intereses no deben ser tomados en cuenta solamente justo por eso, solo por no ser humanos, siendo que hoy, pues, la ciencia y todas las evidencias nos dicen que los animales y los humanos, pues, sentimos por igual, ¿no? Tenemos un sistema nervioso que nos permite sentir, que nos permite querer vivir una vida pues de la mejor manera, vivirla en libertad y pues con la dignidad que merecemos. ¿Y qué propuesta hay en caso de que llegaran a cerrar los zoológicos? ¿A dónde serían enviados esos animales? Ok, pues los zoológicos deberían cumplir con la función de reincorporar animales rescatados a sus ambientes y como esto no siempre es posible y lo tenemos claro, existen santuarios en todo el mundo, incluso cualquier zoológico puede ser convertido en un santuario. La diferencia entre un zoológico y un santuario es que un zoológico es un lugar donde los animales sirven como espectáculo a la gente que va a verlos. Un santuario es un lugar con profesionales que se van a encargar de que los animales tengan vidas como las que tendrían en libertad, a pesar de que pues el hecho de la intervención humana en sus vidas les ha quitado la libertad y ya no les ha podido permitir vivir en libertad como deberían. ¿Y de dónde viene esta organización de DXCA? ¿Cuál es su origen y cómo fue que terminó aquí en México? Ok, DXCA nace en Estados Unidos, en la ciudad de San Francisco. Hoy se encuentra en muchas ciudades del mundo. Lo que hace diferente a DXCA de otras organizaciones es que usamos métodos a veces un poco más confrontativos. Esto no quiere decir más violentos, sino simplemente estamos más dispuestos a poner el tema del especismo y el veganismo pues en cuestión siempre que nosotros creamos que pues es necesario, bueno, siempre que podamos, que tengamos las posibilidades de hacerlo. Y llegó aquí pues gracias a una activista que vino a México, conocimos el proyecto, pues la verdad se nos hizo bastante interesante por esta parte de confrontativa. La educación es importantísima, pero creo que también la confrontación y el poner el tema en cuestión y hacer que la gente lo cuestione y buscar los métodos más adecuados para que la gente lo cuestione es algo muy importante y es algo que estamos intentando hacer, estamos haciendo aquí en México. ¿Y se piensan hacer algunas otras acciones? Sí, claro que sí, pues normalmente intentamos tener por lo menos una acción cada mes. Ahorita no tenemos planeadas las siguientes, pero pueden estar al pendiente de nuestro Facebook. Estamos como Acción Directa en todas partes, México DF, y pues ahí estaremos publicando todo lo nuevo que haya. Igual ahí lanzamos convocatorias también como para otras organizaciones que también se dedican a esto, ¿no? A difundir el veganismo y dar a conocer lo que es el especismo. ¿Algún mensaje que quieras mandar a la gente que nos está escuchando? Sí, pues que se quiten de esos prejuicios que los hacen creer que los humanos tenemos derechos sobre los otros animales solamente por ser humanos. Los invitamos como organización a sacar a los animales del menú, a dejar de usarlos, a vivir a costa de ellos. Podemos vivir perfectamente bien sin comer animales, sin vestirnos con ellos, sin divertirnos a costa de su sufrimiento. ¿Por qué hacerlo? Entonces, pues solamente una invitación a cuestionar eso. En verdad que cada vez es más fácil, vale la pena y las cosas que valen la pena a veces cuestan un poquito. Bueno, pues muchas gracias. Esto es para ML Noticias desde abajo de la sección animalista. Gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias a ti, Sayra. Gracias, hasta luego. ¿Se acuerdan de un acto que...